mañana tengo que ir a trabajar. Me sacan de la cama, no me puedo ni parar. Retumba mi cabeza de los gritos que me dan. A patadas en el orto. Hay que ir a laburar. No la puedo tolerar. Por dos besos de mierda nos tenemos que matar. Asco da esa gente que solo sabe envidiar y venden a su vieja por ligar un puesto más. Pienso laburar, este almuerzo de mierda no lo pienso masticar. Me dice pendejito, vos a mí me caes mal, quedaste despedido. Gutiérrez, estás